Bueno, ¿me puedes compartir tu nombre, por favor? Merry. Bueno, Merry. ¿Qué entiendes tú como la identidad colombo-venezolana? Que son personas nacidas en Colombia o en Venezuela de padres o madres de ambos países. ¿Y te consideras una persona colombo-venezolana? Sí. ¿Y qué experiencias has vivido que, digamos, que te han hecho sentirte identificada como colombo-venezolana? Que me hayan hecho sentir como colombo-venezolana. Sí. Pues en ese caso sería pues las tradiciones de mis padres que son de acá y las mías que son de Venezuela. ¿Y me puedes contar un poco más como esas tradiciones, cosas que las tienes como muy arraigadas en tu identidad como persona, en tus tradiciones, que las te las inculcas a tu familia? Bueno, una cosa que siempre me llama mucha atención es porque mis tías, siendo venezolanas, comían comida colombiana, que era la mazamorra, los frijoles, y nomás en Venezuela eran carabotas, pasta, entonces eran como muy distintas las comidas. De mi cultura, pues como venezolana, eran las hallacas, y para mi mamá los tamales en diciembre y en ese momento. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Colombia? 8 años. ¿Y qué experiencias han sido como muy duras para ti como colombo-venezolana? Bueno, siendo colombo-venezolana, ser rechazada en Venezuela por ser de padres colombianos y aquí por ser venezolana en Colombia. Sí, o sea, como no encuentras en ninguno de los dos países un lugar en el que pertenezcas tal vez, del todo. Eso. Bueno, y algo que te gustaría contar, alguna historia, algo que te haya marcado mucho respecto a eso, alguna tradición que tengas muy arraigada en ti, que quisieras compartir. No, pues, de las cosas buenas, pues, al tener las dos culturas, para nosotros ha sido un poco más sencillo, pues, encajar un poco en lo que es la comida, pues, en cosas así. Las tradiciones como tal, no, porque mi mamá no fue una mujer de muchas tradiciones, pero nosotros sí tenemos las nuestras de Venezuela. Eso. Bueno, gracias. Uh-huh.